El Señor te necesita. El Señor nos necesita. Hay canciones, coritos que suelen cantarlos en las iglesias, donde se enfatiza. Dicen, el Señor necesita tus labios, Él necesita tus pies, tus manos, tus ojos, tu mente, tu tiempo, tus conocimientos, tus dones, tu dinero, tu automóvil, tu casa, y todo cuanto tienes y eres, el Señor lo necesita. Y nosotros, claro, nos parece muy lógico que el Señor nos necesite. ¿Es cierto esto? ¿Y qué hace el Señor con la gran mayoría que no están dispuestos a dar nada? Y son cristianos, y son salvos, la gran mayoría. ¿Cómo es que habiendo tan pocos verdaderamente útiles para Él, consagrados, y sin embargo la iglesia sigue su curso, sigue adelante, sigue creciendo, sigue avanzando? Y son muchos los que a pesar de tantas herejías permanecen fieles, y nuevas almas siguen siendo agregadas a la grey del Señor. ¿Cómo ocurre esto? Recordemos lo que el Señor dijo cuando sus captores vinieron para prenderlo, para crucificarlo. Algunos de sus discípulos querían defenderlo. Él dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26:53. ¿Sabe usted cuántos son 12 legiones de ángeles? Bueno, la legión en aquella época entre los romanos era una división mayor de soldados en el ejército romano. Se componía nominalmente de 6,000 soldados en tiempo del Nuevo Testamento, sin contar entre estos las tropas auxiliares. Se dividía en 10 compañías. En tiempos de Jesús había 25 legiones romanas que estaban listas para combatir. Con el tiempo, la palabra legión llegó a significar numeroso grupo, infinito. Cualquier cantidad decían, una legión. El Señor dijo que el Padre le daría más de 12 legiones de ángeles. Bueno, pensemos en 12. Si fueran solamente 12 legiones, el Señor tendría 72,000 ángeles para protegerlo. Pero como la palabra legión para los tiempos de Jesús significa algo así como innumerable, podemos pensar que habrían millones de ángeles dispuestos a socorrerlo. ¿Y cuál era la capacidad de los ángeles? Tomemos el caso de un ángel, lo que uno puede hacer. No hablamos ya de 72,000. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 19, versículo 35, dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Un solo ángel. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Esto está en el segundo libro de Reyes 19:35. Si un solo ángel pudo destruir a 185,000 soldados asirios, ¿cuánto más los ángeles podrían evangelizar y enseñar a los casi 7,000 millones de habitantes en el planeta? No, mis hermanos, el Señor tiene sobrados recursos para llevar a cabo la evangelización y la enseñanza. Es tal vez al revés la cosa. No es que el Señor necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. El Señor no nos necesita. Él no necesita de misioneros, ni de pastores, ni de diáconos, ni de quienes enseñan a los chicos, ni cambien pañales a los bebés, ni ayuden a jóvenes y los orienten. Nada de eso. Él no necesita de nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Él es dueño de todo lo que hay, hasta de nosotros. Si queremos pasarnos la vida dependiendo del tubo satánico llamado televisión, está bien, Él no nos va a castigar por eso. Si queremos justificar nuestra negligencia, las palabras y argumentos sobran, no hay problema. Si queremos, tal vez, comodidades materiales, todo está a nuestro alcance. Comodidades tendremos. Si queremos, ofendernos y dejar lo poco y miserable que estamos haciendo a desgano el domingo, yo ya no quiero más, yo me voy, yo no quiero saber nada, a mí no me hagas en caso. Bueno, nadie reconoce lo que yo haga. El Señor no te necesita. Si queremos solazarnos en las novelas nauseabundas y en la música donde no se sabe si Jesús es el picaflor, si es un galán, un Don Giovanni, un romántico enamorado de una nena atractiva, nútrase de eso. El otro día prendí una radio FM cristiana y estaba saliendo una canción de por satélite. Hablaba mucho de cuán romántico era y tenme en tus brazos y muchas cosas. No mencionó en toda la canción. Sentí tanto no saber el título ni tampoco la pude grabar. No estuve preparado. No se mencionó Jesús, ni Dios, ni Señor. De hecho, era una canción romántica y extremadamente sexy. ¿Quiere hacer eso? Hágalo. Ya dijo el Señor, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Mateo 9, 35 al 38 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Alguien dirá, y esto está en Mateo 9, 35, 38. Alguien dirá, esto contradice lo que usted acaba de decir, que el Señor no nos necesita. Aquí dice, rueguen para que envíe obreros a su mies. No se preocupe, ya llegaremos a ese punto. En primer lugar, Jesús recorría las ciudades y aldeas. Nosotros no necesitamos hacer tanto. Podemos llevarles el mensaje hablando en una pequeña cabina, en un estudio, y alcanzar a miles y cientos de miles o hasta millones. Hay un gran, digamos, comentarista político en Estados Unidos, que los enemigos de él admiten que él debe tener 20 millones de escuchas diariamente. Él solamente dedica 3 horas diarias para hablar. Yo soy uno de sus fanáticos escuchas. Me gusta cómo analiza él las cosas. Es muy importante buscar a hombres que saben del tema que abordan. Es extremadamente conservador y no hay ni televisión ni radios que tengan la audiencia que tiene él. Comenzó con 2 o 3 radios. Ahora tiene 650 radios que se unen a la cadena para transmitirlo. Y esto que siendo el país tan liberal, él es ultraconservador. Jesús iba predicando el evangelio del reino. No existe otra misión más que predicar el evangelio. Y luego dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Versículo 36. Esto es lo que nos falta a nosotros. Compasión. Compadecernos de nuestros semejantes, verlos como los ve Él. Permítanme darles algunos ejemplos que tal vez nos ayuden un poco. Aunque la gente de la radio no se dé cuenta, yo sí me doy cuenta. Recibimos pedidos de libros tan lejos como Perú, México, Brasil, especialmente de la revista. Hay quienes la usan para enseñar en las iglesias. Eso es responsabilidad mayúscula. Pero hay otra responsabilidad que conlleva todo esto. Yo tengo que pensar, ¿y de dónde saco dinero para mandar todo esto? Un solo envío fácilmente puede costar más de 200,000 guaraníes vía aérea, porque si no, el Señor vendrá antes de que llegue lo que yo mando. Entonces tengo que mandar pronto. Y cuando uno recibe, y un peruano manda 10 nombres de pastores que piden literatura, uno tiene que decir: Señor, ¿qué hago con esto? Y tengo que confesarles que el otro día dejé esa carta por ahí en el archivo, no lo puedo hacer. Pero, pensándolo bien, digo, ahora ese pastor va a recibir, él va a compartir con otros, él va a compartir con la iglesia. ¿Qué significa todo esto? Significa hacer la obra del Señor. La apatía, la indiferencia, el punto muerto en lo que respecta a la evangelización, el Señor no necesita. Si para usted hay que cantar, el Señor necesita tus pies, o necesita tus ojos, o necesita tus manos, o tus brazos, o tu lengua. Si hay que cantar esto, es porque Él no lo necesita. Él no necesita gente que por la fuerza, que empujada. Hoy decíamos en uno de los mensajes que salió esta mañana, hermano Carretilla. Muy bueno, pero hay que empujarlo. Donde usted lo dejó, ahí quedó. No, se necesita personas listas, dispuestas, decididas, y no importa cuánto cueste, yo lo hago porque amo la obra. Este debe ser el deseo. La mies es mucha y los obreros pocos. Sí, hay muchos voluntarios, pero ahí termina todo. Una vez que prueban lo que es ser obrero, lo de voluntario desaparece y ya no existe más. Y obligar a una persona para que trabaje en la obra, jamás tiene que hacerlo. Permítanme decirle esto. Cuando una persona, un muchacho se enamora mucho, mucho de una chica y dice... Ustedes saben cómo los muchachos son. Ya no... Decía una vez, hace muchos años, recuerdo un chico que no sé dónde fue a parar después. ¡Ay, yo la comería entera! Es como el hambriento dice, me comería una vaca. Pero ¿qué ocurre si ella no tiene el mismo sentimiento por él? Y dice, está bien como amigo, pero yo no quiero saber nada. ¿De qué le sirve que tanto la quiere? Debe ser recíproco. El Señor te va a usar si tú te enamoras de la obra, de la causa divina. Él está dispuesto a darte lugar. ¿Pero qué estamos dispuestos a darle nosotros? La otra parte ya está. ¿Qué pasaría si la chica, esta que espera que le digas porque ella ya practicó el sí varias veces? El Señor está esperando. ¿Te enamoraste de Él, de su obra, de los perdidos? Yo quiero hablar un poco a... porque todo esto que dije es solo introducción. Servir al Señor significa desprendimiento, sufrimiento, vicisitudes, incomprensión. Grandes multitudes iban con Él. Oh, dicho sea de paso, busquen Lucas 14, 25 al 33, por favor. Lucas 14, y sigan la lectura conmigo. Grandes multitudes iban con Él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, es decir, esposa, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¡Qué cosa más fuerte! Es necesario que estas palabras sean bien entendidas. Este texto no aparece en ningún otro evangelio, solamente en Lucas. Lucas escribió mayormente a los gentiles, de manera que no busquemos a los judíos para aplicarlos esto. Esto es para nosotros los gentiles. Vamos a examinar brevemente, más de cerca esto. Primero, grandes multitudes iban con él. Algunos iban como curiosos, porque les interesaba ver algún milagro. Otros iban tras él porque sabían que con él la comida es gratis, no hay que pagar. Con un milagro, las piedras se pueden volver pan, los palos secos por allí en carne de cordero, ya asada, lista para comer, y las serpientes en pescados. Nada descompuesto, todo bien compuesto. Hoy tenemos a muchos hermanos que desean seguirle gracias al evangelio de la prosperidad. Hay otros que siguen al Señor porque creen que sus hijos, bueno, mis hijos necesitan una religión, y esa es buena. Y si es la cristiana y bíblica, tanto mejor aún. Y hay quienes supuestamente siguen a Jesús porque es allí donde, en medio de la iglesia, encuentran a buenos amigos, tal vez colegas y demás, y hay quienes dicen, mira, yo no quiero cambiar de iglesia porque todos mis amigos están en esa iglesia. Las demandas del Señor. Si alguno viene a mí y no aborrece a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser, no dice no puede ser salvo, porque esto es para salvos. Sí, está hablando a aquellos que quieren ser discípulos de Él diariamente, andar con Él y ser dirigidos por Él y totalmente dominados por Él. Porque después dice, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz implica siempre sufrimiento y dolor. Yo creo que a medida que el Señor iba diciendo estas palabras de renunciamiento, los rostros de quienes lo escuchaban iban cambiando de color y de imagen. Iban perdiendo interés y estaban tomando su decisión para buscar algo otro. Tal vez, mejor me voy con los de pare de sufrir. O tal vez, aprenda a visualizar. O el poder de la palabra, o el poder de la fe. Ellos con gusto habrían escuchado. El Señor quiere que usted sea rico. Qué bueno, aquí me quiero ir. Que maneje el automóvil más caro y el de último modelo de este mismo año. Quiere que viva en una verdadera mansión y que tenga otra para verano, una para invierno. Porque usted es hijo del rey, quiere decir que usted es príncipe, y si usted es una dama, es una princesa. No importa el color de su piel, color de ojos, etc. Pero ¿qué nos ofrece el Señor si queremos servirle? Bueno, para aquellos que quieren ser salvos, se le ofrece perdón de pecados. Estoy hablando a aquellos que ya son salvos. ¿Aborrecer al padre? ¿Aborrecer a la madre? ¿Aborrecer al esposo o a la esposa, a los hijos? ¿Cómo? ¿Aborrecer a las hermanas, los hermanos, y aún aborrecerse uno a sí mismo? Si no puedes aceptar, yo tampoco te acepto como mensajero mío, dice el Señor. Yo no envío a personas atadas a la familia, a los padres, a sus propiedades, a sus familias, etcétera. Necesito, dice él, de hombres y mujeres desatados de las cadenas materiales, emocionales, intelectuales, filiales y lo demás. ¿Quiere decir usted que yo puedo o debo, si soy un varón, casado, con dos o tres hijos, abandonarlos a todos y decirle goodbye a todos, y no importa que lloren por mí y que necesiten, porque yo me voy a predicar? No, yo no digo eso. Estoy hablando a aquellos que tienen que trabajar en la iglesia. Usted no tiene que ir a ningún lado. Y cuando sale a algún lugar puede ir con toda la familia. Pero es muy probable que si usted es un hábil en la electrónica, por ejemplo, en computación o en lo que fuera, la esposa diga: querido, ¿cuánto te pagan en la iglesia por hacer lo que haces? Bueno, me pagan 1,000,000. Mira, tu amigo, que sabe menos que tú, está ganando 6,000,000 por mes. Eso tienta. Yo no sé, a mí no, yo nunca tuve ese problema. Pero creo que es muy difícil rechazar una oferta tan abultada en términos de dinero. Pero mira, querido, fíjate, tus hijos necesitan ir a una escuela, o nuestros hijos, privada. Cuesta mucho la mejor escuela. Que aprendan idiomas otros, como el alemán, el inglés, tal vez el francés y tantas cosas, para que no sean unos tontos mañana. Y todo eso cuesta. Y mira nuestra casa. Cada chico tiene que tener su buen dormitorio, un televisor en su dormitorio. Tenemos que entronizar allí todo. Eso es fuerte. Y ellos se quieren, esposa y esposo. Y él puede ganar ese dinero. Si no estás dispuesto, si no estás dispuesto a renunciar a todo ese atractivo, a todo ese menú que te está ofreciendo tu esposa, la cual de verdad amas, y tus hijos te dicen: sí, papá, sí, sí, sí, sí, sí, así hacen los chicos. Vamos, vamos, vamos, vamos, papá, vamos, vamos. Y cada tanto tenemos que salir porque tenemos que hacer vida de familia. Y ya saben lo que enseñan hoy los psicólogos. Tenemos que irnos a un restaurante caro de esos que hay por allí y que no sea autoservice, que nos sirvan otro porque nosotros somos importantes. Tú ganarías tanto dinero en cuanto. Y bueno, y todas esas cosas son tentadoras. Aborrecer es simplemente poner en segundo lugar aquellas otras cosas. En primer lugar, el Señor. Ahora, eso no quiere decir que tienes que dejar a tu familia, aún no saliendo a la obra misionera, a ningún lado. El misionero que está con nosotros, Miguel, cuando él vino la primera vez, yo le dije: ¿y qué si tu esposa no va a querer venir a Paraguay? Él dijo: bueno, yo vengo solo. Bueno, él puede decir esto ahora. Ah, y de paso, una anécdota acerca de él. ¿Sabían ustedes que él era luchador libre, de lucha libre? Cuídense de él. Y el otro día, un hermano, acá no voy a decirle el nombre, se llama Ángel. Y él le vino, ahí para. Y el otro no esperó mucho tiempo. Dijo: levanta la mano derecha. Él levantó. Cuando se dio cuenta, la cabeza ya estaba aquí para abajo y los pies estaban ahí, pedaleando en el aire, de Ángel. Cuídense. Pero él tenía tanto deseo por venir y por hacer el trabajo aquí en Paraguay. Yo sé que lo que él dijo no está bien. Y yo no le dije nada porque yo sabía que él no lo va a hacer. Y no lo hizo porque la familia lo acompañó y está con toda la familia. Pero él tenía un intenso deseo por hacer algo. Y el otro día casi lo apedrean allá en Cacupé porque sin poder hablar bien le dijo: los paraguayos son indios. Lo que él quería decir era completamente otra cosa. Y Nelson, que estaba medio interpretándolo como el otro tiene bastante cuerpo, ya se estaba escondiendo detrás de él porque creía que van a volar las piedras. Lo que él quería decir era que los indígenas en Paraguay, en una época, recibieron un falso evangelio de los españoles. Eso es todo lo que él quería decir. Pero como no se supo expresar, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero ¿por qué él hizo eso? Bueno, simplemente, ahí está Ángel. Simplemente porque está con eso, que hay que llevar el evangelio y hay que ir a pescar. Yo siempre digo esto: donde hay pesca. Yo creo que hay pescadores que pescan solamente los pescados. Voy a decir pescado porque pez es el que está dentro en el agua, pescado es el que ya está en la mano de uno. Pero hay otra clase. Hay peces, los peces vivos, siempre están en la profundidad. Pero los muertos están sobre el agua. y corren con el agua. Yo creo que hay buenos pescadores entre los cristianos que pueden agarrar estos, ¿no? Estos que están sobre el agua. Es muy fácil. Porque echar el anzuelo o la red, hay que esperar y todo eso. Entonces ellos quieren ya todo listo. ¿Y qué es lo que tienen? Pescados que murieron no sé cuándo, porque no quieren profundidad de ningún tipo. El Señor no usa esta clase de gente. ¿Qué nos ofrece el Señor? Aborrecer lo terrenal. ¿Qué significa poner en primer lugar todo lo que tiene que ver con lo espiritual? La Biblia, la vida de oración, dar testimonio, ser un cristiano de verdad. Si usted dedica más tiempo para mirar televisión que para leer la Biblia, usted ya está frito. Usted ya está fuera de los que debería de servir al Señor. Pero esto es algo que brota en nosotros. Él puede hacer la obra sin participación nuestra. Veremos más adelante. Ahora, si el asunto es de tiempo completo para el Señor, hay mucha diferencia entre quienes se dedican a servir al Señor en la iglesia, de quienes se puede depender en buena parte, dicen la verdad, vienen a tiempo, hacen el trabajo, nunca dejan mal a quien está al frente de la obra, en un caso de una iglesia, el pastor, o el anciano, o quien esté al frente. ¿Qué en cuanto a aquellos que quieren ser misioneros? Según el Señor, esto requiere un llamamiento directamente de Él. Ya dije, y voy a repetir, la cuestión de personas que son llamados para estar trabajando solo para la causa del Señor. Yo estoy haciendo eso. Yo no me ocupo en nada material porque no me da el tiempo. Y eso lo hice por muchos años. Y francamente, no sé cómo podría vivir sin predicar y sin enseñar. Yo creo que realmente Él me llamó para esto. Según el Señor, esto requiere un llamamiento directo de Él. Si el potencial misionero o pastor tiene un profundo deseo de dedicar su vida, yo le voy a dar aquí algunos requisitos. Uno, si te preocupa que no tienes sueldo bueno y seguro, no eres llamado. Si piensas que no tendrás adecuados beneficios sociales, no tienes llamamiento. Si te preocupa la cuestión de tus padres, tu esposa, tus hijos, quédate cuidándolos y mimándolos, no eres llamado. Porque de todos modos, si no eres llamado, fracasarás. Cuarto, si piensas que las exigencias del Señor son muy estrictas, no intentes dedicarte a la obra, no te llama. Cinco, si crees que debes obtener títulos mayores de los que ya tienes, tal vez doctorado o algo así, anda y busca los títulos. Quema tus pantalones por 8 años más, no hay problema. No te ha llamado. Sexto, si crees que debes esperar a que una iglesia te invite para el pastorado, no intentes dedicar toda tu vida a la obra. Y séptimo, si quieres tener éxito en el ministerio, no hagas lo que la mayoría hacen. Comienza de cero. Lo que debes evitar más es una iglesia ya vieja, como yo cometí ese error, por eso estoy hablando de experiencia. Yo fui a una iglesia aquí en Paraguay, cuando recién era egresado. Yo tenía 27 años, la iglesia tenía 40. Fracasé. Ellos decían que no, pero para mí, mirando retrospectivamente, sí. Comienza de cero. Por ejemplo, comienza con una familia o con una persona. Luego, con esa familia. Entrena a esa familia. Invita a otra más. No importa que no hay templo, no hace falta todavía, es muy temprano hacer nada de esto. Luego, vendrán otros, y vendrán otros, y cada vez va a haber más. Habrá una iglesia cuyos componentes no están afectados, envenenados con ningún virus. Los hay muchos. Yo tengo algunos nombres para ciertos virus. Uno se llama el ecum. Si hay alguno que trabaja en laboratorio y dice, este es nuevo para mí también. Y el otro se llama el Libe. Y el otro se llama el Tumba Sopli. El otro se llama Pentecó y Bauticó. Usted entiéndalo como quiere, pero yo creo que lo entiende. Cuando la gente viene con estos males, estos virus, a una iglesia, especialmente si la iglesia es medio chica, y tienen que mimar a cada uno. Yo veo iglesias que le ponen todos los cumpleaños y todo eso. Cuando la iglesia es chica, 60, 70, hasta 100 hermanos, se puede. Pero cuando va más allá es muy difícil. Y yo, francamente, no es que yo sea terco con la gente o poco suave o poco amable. Entiendo así. Nosotros como iglesia somos como un regimiento. Allí olvídense de la amabilidad. ¡Cuerpo a tierra! ¡Salto de rana! ¡Conviértanse!, decía un comandante allá en San Juan Bautista. ¡Aplaudan! ¡Todo es orden! Esto es lo que nosotros estamos viviendo. Pero vayan ustedes a un hospital. Viene el médico. Viene la enfermera. ¿Cómo amaneció hoy? Bien. Bueno, es hospital. A ver, deme el pulso. A ver aquí. Y le tocan con unos aparatos por todas partes. Y tiene una cosa acá, unos audífonos. El corazón. Y comienzan. ¡Qué buen trato! Nadie dice cuerpo a tierra, salto de rana, nada de eso. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, todo marcha bien, pero son dos lugares diferentes. Yo no quiero que esta iglesia sea un hospital. Yo quiero que siga siendo un regimiento. No hay, no debe haber gente para mimar ni necesitados de mimos. Repito, cuando los bomberos van con todas sus sirenas y sus camiones y demás para apagar un fuego, no se sientan allí para ver a ver de dónde vino el fuego. ¿Era un cigarrillo? ¿O era un cortocircuito? ¿O alguien deliberadamente prendió fuego? ¿Qué es lo que ellos hacen? Llevan las esas mangueras gruesas, grandes, y agua por todo. Después habrá tiempo para eso. Para descansar, para estar tranquilos. Yo, puede haber un momento. Y sobre todo, le voy a decir dónde uno descansa. Yo nunca estuve allí. Se llama cementerio. Y uno está todo el tiempo en forma horizontal. Nadie le molesta la música de que ganó tal equipo o tal equipo, otro que está pa, pa, pa, tira. A mí esta noche no sé cuántas veces me despertaron porque ganó no sé quién. Alguien ganó que pateaba un pedazo de cuero con un poco de viento adentro. Y todo eso, tanto ruido que gente que nada tiene que ver con esas maldades, no puede dormir. Porque no le deja. Bueno, yo no me quejo porque sé que el lugar quieto está donde yo no quiero ir. Está 6 pies bajo tierra. Y ese no es el lugar más lindo para ir. Y ni qué hablar, en el cielo va a ser maravilloso. Yo les ofrecí hace algún tiempo algunos ejemplos de gente que no va a dejar jamás el ministerio, si es llamado. Yo estoy convencido de eso. Eso es algo nuevo para mí. Que una persona, un hombre, estoy hablando de un varón, que es llamado, una mujer puede ser también tener llamamiento para dedicarse a la enfermería, por ejemplo, en una causa misionera o algo. Pero aquel que va a ser misionero o pastor, definitivamente ha sido o no llamado. Uno puede querer. Notable cuando Pablo escribe allá a Timoteo, capítulo 3, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo vaya. Ahí sigue con las condiciones. Claro, ahí ya llegamos. Primero hay el deseo, pero y luego hay que ir a ver si voy a levantar una torre, si puedo, como dice allá en Lucas que leímos hoy. A ver, hay muchas cosas que ingresan en ese asunto que uno cuando es joven, sobre todo muy joven, no tiene la menor idea. Pero no se preocupen, Muchachos, ustedes los que tienen 16, 17 años y dicen, a mí me gustaría dedicarme a la obra y quiero que ese pastor me enseñe. ¿Por qué no? Un día vamos a hacer un tipo de seminario masivo, rápido, y el que nos sirve va a salir solo como un corcho de la botella de champagne. No va a aguantar. Ya no va a aguantar ni siquiera estudiar tan rápidamente y masivamente. Vamos a hacerlo. No hay problema. Usted no necesita ir a otro seminario más que lo que recibe aquí y tiene un lujo de enseñanza vía radio. Ahora, para mí, teniendo en cuenta algunos casos bíblicos, definitivamente, el hombre que ha sido llamado para el ministerio, lo va a hacer. Y no importa. No es que el Señor lo necesite, el Señor va a usar otros medios si el hombre no quiere. Pero es que yo quiero, buena obra desea, anhela obispado, buena obra desea. Está ese deseo en el corazón de la persona. Pero solo el deseo no es todo. Veamos, vamos a leer un poquito de uno a quienes más admiramos en la Biblia, se llama Moisés. Moisés tenía un problema en el habla. Algunos dicen que él era tartamudo, muy probablemente es así. Éxodo 4, 10 al 16. Este para mí es un buen ejemplo. Entonces dijo Moisés a Jehová, están aquí entre Jehová y Moisés hablando porque Dios le dice que haga el trabajo y él dice que no puede. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ¡ay, Señor! Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Mire, ¿quién está dando lecciones a quién? Moisés a Dios. Envía por el que debes. No dice, tendrías, está hablando de su hermano, un inútil. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Como Moisés no tenía fluidez tal vez y quizás problemas con la lengua, Aarón era un locutor que hoy lo llevarían pagándole $12,000 por mes en La Voz de América de Washington. Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca, y con la suya. Yo os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Esto en Éxodo 4, 10 al 16. Moisés hizo todo lo que pudo para no aceptar el llamamiento, pero no pudo no aceptar. Bueno, discutió. La discusión es mucho más larga que lo que yo leí. Entre él y Dios, Moisés patalea como puede, como gato panza arriba, para deshacerse. Era mucho compromiso. Yo no voy a hacerlo. Y Dios dice, lo vas a hacer. Pero y entonces, diría, ¿me sanas de mi problema en el habla? No, yo tengo la solución. Tú, tartamudo como eres, tartamudamente hablarás a Aarón, tu hermano, y él que creció contigo y siempre hablaste así, entiende muy bien lo que dices, y él hablará. Pero es mucho más fácil que me sanes. ¿Ve cuánto nosotros queremos enseñarle a veces a Dios? Pero Moisés fue. ¿Y cómo sirvió? ¿Cuánto le dolió? ¿Cuánto sufrió? Tanto es así, ese pueblo le hizo sufrir tanto, tanto, que en una de esas Dios le dijo, golpea la roca una vez para que salga agua, golpeó dos veces. Esa roca era Cristo. Cristo pudo ser crucificado solo una vez, fue golpeado. Pero él golpeó dos veces, y eso era grave en los ojos de Dios. Jesús nunca más será golpeado o crucificado, que es lo mismo. Esa roca era Cristo, dice Pablo a los romanos. Perdón, a los corintios. Esa roca representaba a Cristo. Bien. ¿Pudo hacer algo Moisés? Sí. Lo único que le quedaba era ir y hacer tiempo completo lo que Dios le dijo que haga. Cuando una persona es llamada, lo único que le queda, no hay otro camino. No hay posibilidades, no hay alternativas. Tú lo vas a hacer. El hecho, el deseo, la carga, el llamado de Dios será tan fuerte que durmiendo, comiendo, caminando, viajando, siempre estará en tu mente. Tal vez no sepas a dónde irás. El Señor se encargará de eso. El Señor los guió por el desierto por donde debían ir. El otro caso es Jeremías. ¡Qué hombre! Capítulo 20, versículos 7 al 9 dice, «Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción». O sea, ese era los mensajes de él, negativos. «Porque la palabra de Jehová me ha sido para mí, oh, ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pudo». Jeremías 27 a 9. Jeremías ya está en el asunto, ya está en el ministerio. Lo que él quiere no es no ir, como el caso de Moisés. Él quiere dejar, y no puede. ¿Conoce usted a algún pastor que estaba en el pastorado y dejó todo? ¿Sabe por qué? Porque nunca fue llamado al ministerio. Por eso lo dejó, y menos mal que lo dejó. El que fue llamado luchará contra vientos y mareas y permanecerá. Y no importa cómo le traten los hermanos, se fortalecerá en el Señor y no podrá dejar. Quedó virtualmente atrapado y maravillosamente atrapado. Así le gusta, es lo que quería. Y el otro, el tercero, es Pablo. Fíjense ustedes lo que dicen Hechos 9, 10 al 17. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, «Ananías», y él respondió, «Heme aquí, Señor». Y el Señor le dijo, «Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista». Entonces Ananías respondió, «Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí, o sea, en Damasco, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo, «Ve», y aquí escuchen bien, «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Esto en Hechos 9, 10 al 17. Esta conversación entre el Señor y el piadoso Ananías es muy reveladora. Antes de predicar su primer sermón, Dios ya le dijo a Ananías que Pablo sufriría muchísimo. «Yo le voy a mostrar. Tú no te preocupes, pero él es un mal hombre, malísimo, perseguidor», ¿no? Desde el momento que él se convirtió, en ese momento ya también fue llamado, pero eso no ocurre con todos. Ahora, pasaron los años y Pablo predicaba en muchos lugares, incluso fue un misionero que hizo varios viajes misioneros por Europa. En 2 Corintios, si ustedes quieren acompañarme, capítulo 11, 23 al 33, él da algo así como un resumen de lo que le tocó vivir siendo llamado por el Señor. ¿Son ministros de Cristo? Hace una pregunta. como si estuviera loco hablo. Estoy en el versículo 23. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. ¡Qué sueldo que tenía! Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, o sea, judíos. Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? No había pentecostales para sanarlo, ¿no? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. O sea, antes de ir a la obra misionera ya estaban, ponían trampa para pescarlo. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de su mano. Todo esto en 2 Corintios 11, 23 al 33. Pero ¿saben? Él mismo dice, ¿por qué estaba dispuesto a sufrir todo esto? 1 Corintios 9, 16 al 18. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Jeremías decía que si cuando él intentaba dejar, había en sus huesos como algo que no sé, que era artritis aguda o dolores de ese tipo que la gente dice dolor de hueso, aunque los médicos dicen que el hueso no tiene el dolor. Yo no voy a entrar en más detalles. Bien, pero uno siente como me duelen los huesos. ¡Ay de mí si no anunciara el Evangelio! Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Esto es lo que él quería. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada, es decir, no puedo dejar. Él no era pastor, él era misionero. Pero lo mismo que se exige al pastor, se exige al misionero. Si usted ha sido llamado para ser misionero de todo el país, usted lo será. Y no preguntará, ¿y de qué voy a vivir? ¿Y dónde voy a estar? ¿Y quién me va a dar algo? Yo tengo familia. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Todas esas preguntas no sirven para uno que fue llamado. Tiene respuesta antes de hacer la pregunta, porque si Dios llama, Dios provee. Él sabe cómo hacerlo. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. ¿Cuántos de los que trabajan en la iglesia lo hacen con buena voluntad? ¿Enseña usted encantado por hacerlo? ¿Llega a tiempo? ¿Se prepara? ¿Ora por sus alumnos? ¿Sabe dónde viven? ¿Saben cómo están? No, no espere recompensa. ¿Me entendió, no? Esto para aquellos que están trabajando con niños. Y esto que ya tendríamos un mejor lugar para ellos. Pero si de mala voluntad, ¿yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no el otro? Bueno, si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Dios te encargó algo, no yo. Si no quieres, dilo. ¿Cuál pues es mi galardón, o sea, recompensa? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. 1 Corintios 9, 16 al 18. ¿Se habría lanzado Pablo a semejante empresa si supiera de antemano lo que le esperaba? Pregunto, ¿se habría lanzado Pablo a semejante empresa si supiera lo que le esperaba? Los palos, los azotes, las pedradas. La respuesta es sí. Porque menos dolorosos son los palos, azotes y pedradas que no ir. Ya Jeremías intentó colgar la sotana, dicen algunos. Renuncio. Si Moisés supiera, si Jeremías supiera que le iban a echar en un pozo donde no había agua, pero había cieno, pozo negro, hasta aquí, hasta que un etíope por allí lo encontró y tuvo mucha lástima y pidió que lo sacaran, y lo sacaron y lo mantuvieron con pan y agua, era todo lo que tenía. Oh, mis hermanos, uno a veces quiere llorar. Ahora vamos a hablar un poco más de quienes trabajan en la iglesia. Primero, si vas a trabajar en esta iglesia, tienes que ser un regenerado, una persona no degenerada, sino regenerada. Es lo primero. Segundo, debe ser una persona consagrada, inquieta, deseosa de servir. Tercero, debe ser una persona disciplinada, tanto con su persona como con su trabajo. Cuarto, debe ser una persona responsable, comprometida con el Señor. ¿Sabe? La persona dice, yo no estoy trabajando para el pastor tal o cual, yo estoy trabajando para el Señor. Quinto, debe ser una persona que ama la vida de oración y también la palabra de Dios. Sexto, debe ser una persona que ama tanto a los perdidos como a los cristianos. Ama a sus hermanos en la fe, pero tiene compasión de los perdidos. Séptimo, debe ser personas decididas. Una persona decidida a sacrificar tiempo, comodidades, lujos, cualquier cosa, con tal de servir. Y octavo, debe ser una persona que sepa que tenga el verdadero don de lenguas, que tenga la lengua tras los dientes la mayor parte de su tiempo y que nunca se queje. La iglesia es como un cuerpo. ¿Y cómo es el cuerpo? Todos ustedes saben, pero le voy a recordar a algunos que no se dan cuenta cómo es su cuerpo. El cuerpo puede estar vivo o muerto. La iglesia se compone de miembros. O sea, la iglesia es un cuerpo vivo. Puede estar sano o enfermo. Ustedes saben eso. ¿Por qué tenemos médicos, hospitales y todo eso? Puede ser activo o pasivo. Pasarse toda la vida sentado o activar mucho. Cuarto, se compone de muchos miembros, pero siempre es un solo cuerpo. Tiene muchos miembros. Cinco, todo el cuerpo tiene una sola cabeza, que es el control central del cuerpo, de los miembros del cuerpo. Pero el cuerpo también puede ser limpio o sucio. El cuerpo puede estar bien alimentado o puede sufrir desnutrición. El cuerpo puede, digamos que esté hospitalizado o incluso en cuidado intensivo. Está mal. Con la iglesia pasa exactamente lo mismo. El cuerpo puede ser joven o adulto o anciano. Y el cuerpo puede ser grande, mediano o chico. Eso pasa con las iglesias. ¿En qué lugar colocamos nuestra iglesia? Abran, por favor, en 1 Corintios 12. Aquí es donde Pablo habla del cuerpo. Voy a leer desde el versículo 11 en adelante. 1 Corintios 12, 11 en adelante. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el lugar como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo, que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, y ahí sigue hablando acerca de cómo Dios puso a cada uno en su lugar. Fíjense en algunos detalles. El versículo 12 dice que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. ¿Cuántos miembros somos nosotros acá? Bueno, estamos acercándonos a 1,000. ¿Y por qué no vienen 1,000? Imagínelo usted. Versículo 13 dice que todos tenemos algo en común. ¿Saben qué es? El Espíritu Santo. Versículo 14 dice que para que haya un cuerpo, debe haber muchos miembros. Versículo 15 dice que todos los miembros son necesarios en su lugar. El versículo 16 dice que sería ridículo que un miembro del cuerpo quisiera ser otro. El pie quiere ser mano, la oreja quiere ser ojo, y así los miembros, tal vez la rodilla quiere ser el dedo gordo, y cada uno está disputando, quiere ser otro. No, no funciona así. El que colocó los miembros de nuestro cuerpo donde están ahora es el Creador. Él coloca en cada iglesia, a cada miembro donde debe estar, pero hay miembros en el cuerpo que no funcionan, y a veces hay que llevar todo el cuerpo a la cirugía y sacar ese miembro y tirarlo en la basura. Hay miembros en la iglesia que hay que llevarlo a la sala de cirugía y sacar a ese miembro y echarlo de la membresía. Por eso, ¿y dónde se echa? En el basurero de Satanás. ¿Dónde está ese basurero? Pablo dice a la iglesia de Corinto, entréguenlo a Satanás. Sigue siendo miembro del mismo cuerpo, pero ya no sirve para estar en el cuerpo. Algunos de ustedes se operó de apendicitis, yo no. Algunos se operó de, un riñón tiene. Yo tengo los dos. ¿A alguien le cortaron parte de la tripa? No, se dice intestino. Bueno, no importa. Algo no servía, algo estaba mal. Algo vino el médico y dijo, aquí hay que meter el bisturí. Esto no sirve. Porque si es más, a algunos le amputan la pierna, porque hay peligro que todo el cuerpo sea contaminado. Esta es la razón por qué se hacen ese tipo de operaciones. Cortar el brazo, cortar la pierna y cosas por el estilo. Cortar el dedo. ¿Por qué se hacen estas cosas? Para que el cuerpo se salve. Esta es la razón por qué el apóstol, la Biblia enseña cómo debemos tratar con los hermanos que ya no deben estar en el cuerpo. Y sigue el apóstol Pablo hablando y hablando. Y sigue la hora marcando y marcando. Y escuchen esto. El desafío por cubrir la parte que todavía no está cubierta con el Evangelio es tan grande que a veces yo me sorprendo. Aquí en Paraguay, por ejemplo, no hay mucho que estudiar. Si usted quiere estudiar medicina, tiene que pagar, es muy costoso. Y no siempre hay posibilidad de encontrar la facultad de medicina que le dé ingreso, porque usted tiene que tener Muy buen puntaje. Y tiene que hacer exámenes de ingreso. Y hay muy pocas carreras que se pueden seguir. Y yo me pregunto a veces y digo, ¿será que no hay muchachos que quieran dedicarse a aprender idiomas nuevos a los que todavía ni siquiera está traducida la Biblia? Nosotros tenemos todas las Biblias que queremos. Por lo menos un libro de la Biblia ha sido traducido en 1431 idiomas. Es bueno esto. Se pone así a disposición del 97% de la población del mundo. Pero escuche bien, la Biblia completa ha sido traducida en más de 240 idiomas y el Nuevo Testamento en más de 320. Pero estos 560 idiomas, combinando los dos, solo representan, ¿sabe qué?, el 10% de los 5.687 idiomas o lenguajes diferentes que se hablan en el mundo. ¿Cuánto? 5.687. Además, el 3% de la humanidad todavía no puede leer la Biblia en su propio idioma o dialecto. Según los traductores Wycliffe Bible, están en progreso unos 783 idiomas adicionales. Otros 586 idiomas son lo suficientemente grandes para tener una necesidad definitiva para que se traduzca la Biblia. ¿Cuántas son? 586. Hay todavía 2.000 dialectos que hablan los nativos de diferentes partes del mundo que no tienen lenguaje escrito. Hoy podríamos usar, por lo menos, dice Wycliffe, escuche esto, hoy podríamos usar, por lo menos, 7.000 personas adicionales para trabajar en estos dialectos que carecen de escritura y traducir la Biblia. El misionero, dice más adelante la organización Wycliffe, el misionero más grande del mundo es el que nunca se enferma, ese que nunca pide permiso, que nunca se le considera un extranjero, que vive constantemente con el pueblo, se llama la Biblia. No hay traductores. Y dice más adelante, 7.000 se necesitan, y no es que no hay dinero, no hay gente que lo haga. Hay una apatía total hacia los perdidos. No hay interés que se pierda. ¿Por qué ocurre esto? ¿Necesita el Señor de nuestra ayuda? Porque a esto íbamos. No. El Señor no nos necesita. Bueno, deje de hablar entonces usted, ¿para qué nos habla tanto? De todos modos el Señor dijo, le voy a decir por qué le estoy hablando. Mateo 24, 14, él dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No dice, debe ser predicado este evangelio, será predicado. ¿Cómo? Si somos tan apáticos y no nos importa. ¿Cree usted que estamos avanzando como para cubrir todo y de verdad será predicado? ¿Cómo hará Dios con esto? Es probable que, primero, el fin del mundo no es el rapto de la iglesia. Es un hecho. Que el evangelio se seguirá predicando cuando la iglesia, algunos dormidos, algunos perezosos, algunos inútiles, algunos comprometidos con el pecado, todos partamos para estar con el Señor. Entonces, ¿quién va a predicar si todos nos vamos? No se preocupe, de cualquier manera, estando acá somos inútiles. Yo encontré que hay por lo menos 3 o 4 agencias importantísimas, evangelísticas, post-iglesia, post-rapto. Vean lo que dice en Apocalipsis 14, 6 al 10. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Esto no era un paraguayo? ¿Ni colombiano? Ni americano, ni inglés, ni alemán. Un ángel. diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel, versículo 8, siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Otro más, 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también, oigan bien, versículo 10, beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Definitivamente el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo. ¿Con gente como la que tenemos? No. Están predicando tres ángeles, uno de ellos el Evangelio, el que nosotros predicamos. Pero hay otro grupo, 144,000 misioneros, capítulo 7, versículos 1 al 3 de Apocalipsis. Después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel, escuchen bien esto, que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, y aquí va, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Entendieron? Los siervos de nuestro Dios son aquellos que anuncian. 144,000 no podían ser tocados. Por eso, ellos se dedicarán mayormente a proclamar el Evangelio a los propios judíos. Y dice en otro lugar de la Biblia que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel cuando el Señor vuelve. Pero hay otro grupo, dos amigos, Apocalipsis 11, 6, 7 y 12, habla de los dos testigos. Oiga, estos tienen poder para cerrar el cielo, estoy en Apocalipsis 11, 6, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Otro grupo. Ellos tienen el testimonio para proclamar. Son los dos testigos. Un extraño grupito, un dúo, dos de ellos. Tengamos en cuenta lo siguiente: nadie se perderá porque nosotros no les hayamos predicado. Escuche bien. Nadie se perderá porque yo tengo la culpa. No me gustan los predicadores que dicen: están pereciendo miles, están yendo al infierno porque nosotros nada hacemos. No, Señor. La evangelización del mundo, cada generación está evangelizada en una u otra forma. Usted dirá: eso no es cierto. Bueno, yo no sé cómo Dios se arregla, pero no tengo la menor duda que Él es justo. En Mateo 21, 28 en adelante dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras, es decir, la peor gente, la lacra de la sociedad, le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Mateo 21, 28 al 32. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros podemos ser muchas veces, dice, hijo, ve, anda, trabaja en mi viña. No, no quiero. Ah, pero después de decir no, reflexiona y dice, mejor voy. Y silenciosamente va y lo hace. Quiera Dios que haya personas, miembros de esta iglesia, que con un fuego tal que no lo puedan resistir, le digan al Señor, Señor, lo que se dijo en este mensaje fue para mí, y yo no voy a perder el tiempo. Ese pastor que predicó ya tiene sus buenos años, está mucho más para allá que para acá, y yo todavía tengo mis 17, 18, 20 o lo que fuera. Lo que se dice de Israel puede aplicarse a los gentiles también. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré. ¿Cómo? Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, 12 y 13. Aquellos que le buscan no serán defraudados. Hermanos, es hora de terminar. Pasó lejos la hora. Pero es importante que llevemos esto en nuestro corazón. Nuestro Padre, te agradecemos porque tu palabra es preciosa, es maravillosa, es regeneradora, es un despertador, nunca falla, es tuya. Y tú sabes cómo hablarnos. Y no importa el idioma, y no importa cuán largo o corto sea el mensaje, y no importa las edades que tengamos, tú eres único. Y tú eres quien haces la obra. Pedimos que tú, en nuestro particular caso, hagas que muchos hermanos, los que no pueden ni pretenden y no necesitan preocuparse por ser misioneros o pastores mañana, sí hagan hoy lo que hoy pueden hacer y deben hacer. No les des ni paz, ni tranquilidad, ni sueño, ni siquiera buena salud, hasta tanto hagan su decisión. Yo te lo pido y tú sabes que lo hago con sinceridad. En el nombre de Cristo, mi amado Salvador. Amén.